El activo municipal de campesinos jóvenes en Sierra de Cubitas se intercambió sobre preocupaciones y retos en la producción de alimentos como parte del aporte significativo de este sector en la actualización del modelo económico. En el encuentro fueron estimulados jóvenes que sobresalen en la contribución económica y política. Michael Herriman Estrada. Bueno, soy campesino, pertenezco al comité de base que se constituyó hace muy poco acá. La labor mía es la producción de tabaco y en eso lo voy ejerciendo hace ya 3 años en esa labor. ¿Ha obtenido resultados positivos? Sí, he obtenido resultados positivos. También me he vinculado en la producción de alimentos para el país y he tenido también sus resultados. Es decir, que no solamente produces tabaco, también otros cultivos, sí. ¿Cuáles? Entre eso entra la yuca, la calabaza, el melón y entre hortalizas y otras cosas más. ¿Qué importancia le concedes a este activo en el que has participado hoy, este encuentro que ha habido entre los jóvenes? Como llamar a joven a la labor de ser campesino, de trabajar la tierra, de producirla, de seguir el legado de nuestro comandante en jefe. Y de luchar por esto día a día. Yanelis González Carrasco, soy integrante de la CCS Ernesto Che Guevara, presidenta del organismo de base. Mi labor es política, inculcar a todos los jóvenes que se sumen a nuestro comité de base, que hemos logrado un buen trabajo, lo cual tenemos un comité de base integrado por 12 militantes. Bueno, una de las cosas que fue inculcado por los jóvenes fue rescatar la CCS, lo cual ahora ya tiene un embellecimiento nuevo con su Plaza Martiana, hasta la bandera, secuencias de valla, toda la oficina organizada con todo el sistema de trabajo completo. Inculcar a los del universo juvenil que se sumen a nuestras tareas para así darle legado a la palabra de nuestro comandante y seguir hacia adelante con la continuidad histórica de la revolución. Roelvis Pons Wilson, funcionario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, reconoció el compromiso de los jóvenes en la continuidad de la revolución. Que el activo de jóvenes campesinos responde también a un acuerdo del 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas que tiene que ver con la atención a los jóvenes del sector productivo y dignificar su labor. Es por eso que este activo lo hemos desarrollado con ese objetivo de poder darle seguimiento a las principales inquietudes y preocupaciones que tienen los jóvenes del sector campesino. Hoy la Unión de Jóvenes Comunistas tiene el gran reto de poder acompañar a nuestros jóvenes campesinos que tienen la honrosa misión de producir alimentos para este país, de poder acompañarlo en cada uno de los escenarios. Hay un grupo de preocupaciones que de hecho tienen solución a nivel de municipio, otro a nivel de provincia y otro a nivel nacional. Tenemos el reto de poder darle seguimiento y respuesta para de verdad lograr una credibilidad en la organización. Bueno, en caso de los jóvenes de aquí de Cubita, como parte de las actividades 55 aniversario de la organización, este activo es una respuesta a lo que la dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas ha venido organizando en el marco del 55 aniversario de la organización. Con el protagonismo de los jóvenes se consolidan retos productivos desde el sector campesino. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.